quiero tanto si no vives conmigo? ¿Por qué te extraño tanto si sé que no eres mía? ¿Por qué pienso en ti siempre si no cuentas conmigo? En tus planes del futuro no debo amarte tanto. Te encontré en mi camino cuando el día atardecía. Me entregué en tus brazos como jamás lo hacía. Nunca podré olvidarte, aunque me arranques la vida. Y aunque no me lo creas, tú eres todo en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en mi vida? Y convertirte toda, toda en el aire que respiro. ¿Por qué? ¿Por qué en mis noches te siento? Pues tu sueño es tan dulce en los brazos de tu amado. ¡Sabor! ¡Llévalo, amor! ¡Llévalo! ¿Por qué te quiero tanto si no vives conmigo? ¿Por qué te extraño tanto si sé que no eres mía? ¿Por qué pienso en ti siempre si no cuentas conmigo? En tus planes del futuro no debo amarte tanto. Te encontré en mi camino cuando el día atardecía. Y me entregué en tus brazos como jamás lo hacía. Nunca podré olvidarte, aunque me arranques la vida. Y aunque no me lo creas, tú eres todo en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en mi vida?